El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un día más de Con la Trata No Se Trata. Les damos la bienvenida. El día de hoy me acompañan Carla Jacinto, una activista que ya todos ustedes conocen. Carla, muy buenas tardes y bienvenida. ¿Qué tal, Evelyn? Muy buenas tardes. Ella, como siempre, tan seria, chicos. Y el día de hoy vamos a tener la visita de la psicóloga que trabaja y que nos apoya en Comisión Unidos contra la Trata, Miriam Marmolejo. Miriam, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y poder hablar de cualquier tema que ustedes quieran saber. Aquí estamos para servirles y estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Miriam. Pues, amigos, el día de hoy vamos a estar nosotras tres compartiendo la mesa para hablar un poquito de todo lo que es la situación psicológica en torno a una víctima de trata o de alguien que fue víctima de trata. Miriam, en este sentido me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu experiencia, cómo es tratar de un primer encuentro con una víctima de este delito, qué es o qué representa para ti poder trabajar con estas jóvenes. Ok, bueno, pues es una labor un poco complicada, por el aspecto que las chicas no te tienen confianza o no le tienen confianza a nadie, pero es una labor súper importante porque conoces a las chicas y chicos, en este caso también conocí chicos, y ellas pues no se abren totalmente a contarte lo que pasó, no te platican exactamente su situación, o también ellos tienen miedo, ¿no?, de saber si realmente les vas a ayudar o las vas a juzgar, como a lo mejor parte de su familia también lo hizo. Entonces, pues, no es sencillo. Primero tienes que ganar la confianza de ellas, ser su amiga, si se puede también, platicar con ellas, y solito el tema se va dando, se va platicando, vamos haciendo también apoyo para las chicas con terapia grupal, para que así, en la terapia grupal, lo que hacen es que no se sientan solas diciendo que solamente ellas han pasado eso, sino que en la terapia grupal también entre todas puedan platicar, puedan conversar y así ellas no se sientan solas, ¿no? Entonces, todas participan, todas hablan del tema, de sus experiencias, que bien o mal pasan, se puede decir que casi lo mismo, hablando de la trata de personas, pero realmente cada quien tiene su experiencia muy en particular. Entonces, ya cuando nos reunimos a platicar entre todas las personas, ellas van diciendo sus puntos de vista, sus experiencias buenas, sus experiencias malas, y todo lo que estamos hablando, tratan entonces ellas de caen como, en psicología se le llama insight, pero el insight es como que se te caiga el 20. O sea, okay, te cae el 20 de la situación en la que estabas. Muchas de ellas no creían que estaban en trata de personas. Claro, bueno, es que como hemos ya platicado un poquito a lo largo de las transmisiones de este programa, una víctima de trata difícilmente se asume como víctima, ¿no? Y más cuando son enganchadas a través de enamoramiento. Uh-huh. Miriam, comentabas algo muy, muy particular, que te haces su amiga. Esto no es una situación compleja entre psicóloga y amiga, es difícil, ¿no? Para ti no perder como esa línea de hasta qué punto eres su amiga, hasta qué punto eres su psicóloga, ¿cómo lo manejas? Así es, bueno, casi siempre por la relación en la que llevas constante, obviamente ya no te ven como el psicólogo, te ven como la amiga, pero ellos mismos solitos se ponen sus límites, aunque yo no se los ponga, ¿no? Por ejemplo, el respetar sus horarios, de no llegar tarde a las citas. Aunque somos amigos, se podría decir, ellos lo saben y ponen esos límites de llego temprano y sé que eres mi psicóloga. Incluso cuando ellos se van a su casa, ellos saben que yo soy su psicólogo y su psicóloga, y no me tratan como de estar hablando en cada momento, oye, esto y el otro. Sí, cuando yo sé que ellas están en alguna necesidad, alguna preocupación, caen en depresión. Pero ellos mismos, hasta aunque no lo hable con ellas o ellos, ellos solitos se ponen el límite de no rebasarlo. Y si llegaran a rebasar esa parte, simplemente lo platicamos y eso se arregla. Claro, es complejo. Bueno, aquí, por ejemplo, Carla, no sé cuál sea tu punto de vista, a ti que te tocó pasar por esta situación. sabemos que siempre has tenido una muy peculiar forma de salir de este tema, pero ¿para ti cómo fue este proceso? Al principio no tenía psicóloga, se me hacía algo muy complicado, muy raro. La mayoría de los psicólogos que me tocaron eran como de... llegaban a un punto en el que, pues al principio de no, pues cómo te llamas, ya sabes. Como que querían ganar la confianza, pero no nada más es solamente llegar y yo voy a ser tu amiga, yo voy a ser tu psicóloga. No es... era muy complicado para mí platicarlo. Y pues realmente cuando tomaba las terapias me decían que pues ellos me comprendían, ellos sabían lo que yo sentía. Y pues normalmente pues un psicólogo no te puede decir eso. ¿Por qué? Porque pues realmente no ha pasado por eso, ¿no? Ahorita precisamente tengo una psicóloga, me cae muy bien, una de las primeras que prácticamente ha tenido la posibilidad de que me dé terapia, porque no es fácil confiar en alguien. Pero... una de las cosas es que ella no es mi amiga, ¿no? Ella no es mi amiga, solamente la he tomado como una persona que me está apoyando en ciertas situaciones, que le puedo platicar una experiencia y que ella me va como conformando una un tema que yo no había visto, en dado caso, en mi carácter, en cómo soy, en lo que, en por qué he tomado ciertas decisiones, el impulso, el qué puedo cambiar, el qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien. Y dado caso, pues tenemos ciertas pláticas pues personales en la vida personal, ¿no? Es la primera psicóloga, te digo, que me ha caído bien. Digo, es difícil porque pues no tenemos todas el mismo carácter, no tenemos ese carácter de que sí, pues puedo confiar en ti, pero, ya sabes, o sea, no es lo mismo llegar y decir, no, pues va, vamos a ser amigos. Es muy difícil que una víctima sea amiga de un psicólogo. Sí, claro. Oye, esto que nos comentas, Carla, se me hace muy interesante porque es parte de lo que nos decía Miriam, ¿no? Por ejemplo, ella usó el término amigas, pero yo utilizaría quizá un poco el término empatía en el caso de tu psicóloga y tú. Porque al final del día, de los psicólogos con los que te había tocado trabajar, no había sentido esa empatía, no había sentido esa química, por así llamarle, si podemos usar el término. Es que es complicado, ¿sabes? No todas se sienten cómodas, no todas se sienten como de... bueno, pues voy a ir, pero es porque me lo piden, no porque yo quiera, ¿sabes? Es porque lo requieren, es porque quieren ayudarme. Pero de alguna forma a veces se cierran, a veces te platican una parte, pero la otra parte pues te la quedas así como, pues sí, pero ciertas cosas no coinciden, ¿sabes? No se abren del todo con toda, con los psicólogos. Entonces es más complicado saber el tipo de carácter, el saber si te están mintiendo o no, el tipo de si te están chantajeando o no. O sea, hay muchísimas cosas que lleva este tema. Es complicado. Claro, o sea, para viéndolo desde el punto de vista, por ejemplo, tuyo, ¿no? Que fuiste víctima, para ti fue complicado lograr encontrar a alguien a quien poder abrirle o tenerle la confianza de que sabías que todo se va a quedar ahí y que nadie lo va a saber, pero aún así fue difícil. Porque sí. Vienes de una cuestión en donde vulneraron totalmente la confianza que tú le tuviste a una persona. Y desde el punto de vista con Miriam, yo creo que lo difícil en tu papel de psicólogo es justamente eso que nos comenta Carla, ¿no? Saber hasta qué punto te están manipulando, saber hasta qué punto te están mintiendo. Así es. Todas esas cosas que a ti podrían ayudarte o perjudicarte para poder darles una adecuada terapia o una adecuada atención. Sí. Sí, es muy complicado porque pues las chicas están acostumbradas también a que las traten de cierta forma y ellas a veces no se dejan tratar, ¿no? Me ha tocado el caso con varias chicas que quieres ganarse su confianza de ellas aún tomando terapia y ya ellas platicando y todo y llegan a mentir mucho, ¿no? Llegan a mentir y, bien lo dice Carla, a chantajear, y esta parte se me ha hecho muy complicada a mí porque... un psicólogo siempre, la paciente también lo debe de buscar y lo debe de querer, obviamente, como dice Carla, ¿no? Tuve muchos psicólogos que dije, estos no, entonces hay una que sí, que es tu psicóloga, pero a lo mejor no empatizabas con nadie de las otras, ¿no? Entonces es muy complicado que las demás también encuentren esa empatía con las demás chicas, ¿no? Es muy complicado por el caso en el que ellas llevaron, que otra vez tengan que abrir su confianza, claro, y platicar todo. Y aparte, ¿no? Creo que es importante subrayar a todas las personas que nos escuchan que para una víctima de trata, el tener esa confianza con alguien es muy difícil, es muy complicado, porque al final del día, alguien en quien confiaron es quien terminó lastimándolas, alguien en quien confiaron fue quien terminó vulnerándolas. Entonces, esa parte yo creo que es bien importante, ¿no? Que pese a que saben que es algo que necesitan una terapia, es difícil lograr que ellas accedan de una forma tan sencilla a tenerla. ¿Cuánto tiempo te costó ya realmente poder lograr una terapia, Carlita? Los 8 años prácticamente. Tuve muchos psicólogos, pasaron, o sea, una terapia como normal, 8 años. Porque pues básicamente tuve terapia, sí, pero de una semana, tuve terapia, sí, de 2-3 días. Pero una, era porque tú, pero o sea, no porque te sentías a gusto. No, la verdad es que una, no tenía, era muy fácil manipular al psicólogo. O sea, en el ambiente donde nosotros estamos es de manipular al cliente, es de manipular el saber qué sentimientos tiene, cómo le podemos hablar al cliente, qué puedes ver en la mirada, qué es lo que quieren, qué quieres obtener con, ¿no? Muchas de las chicas pueden hacer eso. Pueden ver lo que ellos quieren, pueden ver más allá de lo que ellos piensan. Entonces, a un psicólogo, pues, bueno, dices, a este le puedo hacer psicología inversa. Yo era muy fácil. Claro. Entonces, de nada me servía hacerle psicología inversa si realmente la que ya iba a terapiar iba a ser yo al psicólogo, si no él a mí. Entonces, de nada servía que ella me ayudara si de todos modos no sabía cómo me iba a ayudar. Muchos de los psicólogos sí tienen un papel que dice certificado de que ya es psicólogo y todo título lo que tú quieras. De psicología. Pero a veces no saben cómo tratar a una víctima, porque no están especializados para eso. Sí están especializados para una persona normal que ha llegado de una depresión, de que le deje el marido, o que le deje la esposa, o que a lo mejor en una situación de abuso sexual. Pero hablando de trata de personas, es muy difícil atender a una chica o un chico de trata de personas. Claro. Miriam, ¿qué nos puedes decir al respecto de lo que nos ha comentado Carlita en cuanto a que... Y eso es muy, muy importante, por eso la ley general también habla de atención especializada a todas las víctimas de trata. Nosotros hemos trabajado muy de la mano con las personas que han trabajado en todo este tema de la ley, justamente Rosy, Carla, que hoy no nos acompañan en este momento. Han hecho mucho énfasis, ¿no?, en la parte de que es muy importante la atención especializada a una víctima de trata. La situación que teníamos antes es que a final del día no había una ley general tan clara y tan específica en este tema de atención a víctimas, pero creo que es muy importante porque incluso el protocolo de Palermo nos hablaba de esta situación, ¿no?, de la atención especializada a las víctimas de este delito, que es lo que va a poder hacer una diferencia en la recuperación de ellas. ¿Qué nos puedes comentar? Claro, como bien lo dice Carla, pues no es sencillo poder atender a una chica que viene de violencia, víctima, esclavitud, de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellas no requieren el mismo tratamiento que los demás. Es muy sencillo. Podría decirse que es sencillo las personas, como bien lo decía Carlita, normal. Pero creo que todas tienen algo en común, que es el dolor. Y el dolor, trabajar con el dolor para poderlo sacar, para poder vivir con él, porque a veces tienes que vivir con él. Creo que es una tarea muy difícil. Tanto las niñas como los chicos han pasado por el dolor. Entonces, creo que en esa parte se puede generalizar en que todas llegan por una causa así, claro, al psicólogo, ¿no? Muchos otros por conducta y etcétera, pero sí es muy complicado trabajar con una persona víctima, que fue víctima, porque en primera no quiere hablar, en segunda no tiene la confianza, y en tercera pues son personas que han sufrido tanto y también, como lo dice Carla, han manipulado al psicólogo. Y sí, sí me he dado cuenta con unas chicas que tengo que te manipulan bastante, que te manipulan al más no poder. Ya cuando te das cuenta dices, ¿en serio estás diciendo esto? Cuando yo hago el análisis de cada caso de las chicas y puedo ver sus pruebas proyectivas y puedo hacer sus pruebas y la calificación que tienen ellas,

porque cuando llegan a la terapia lo que quieren es, también se conmiseran bastante, ¿no? De no tengo nada, no tengo dinero, no tengo amor, nadie me entiende, e incluso las personas que más la ayudan es así de no me quieren y me odian y ¿por qué son así? Yo creo que parte de la tarea más difícil que tienes en este caso como psicóloga es justamente eso, hacerle ver que ya no es víctima, uh-huh, y que el dejar de ser víctima también está en la actitud que ella tenga, ¿no? Hacia su día a día. Exactamente, pero es muy difícil que las chicas entiendan que ya no son víctimas, porque aún siguen diciendo, pero es que a mí me deben esto, porque me hicieron el otro. Entonces, sacarlas de ese cuadrito de que están entabladas así de no me van a sacar de aquí, sigo siendo víctima, unas lo hacen muy conscientes y otras muy inconscientes. Obviamente, casi todas vienen inconscientemente diciendo que son víctimas, ¿no? Por un decir así, pero realmente las chicas que lo hacen a propósito son esas chicas que realmente no se dejan ayudar para poder ayudarlas y decir, ¿sabes qué? Eres víctima, tienes que dejar de serlo, ¿no? Porque aún ya siendo rescatadas, aún ya siendo ayudadas, ya dándoles un plan de familia, todo esto, aún ellas siguen cargando la conmiseración, ¿no? De pobre de mí, nadie me ayuda, incluso muchos casos que no quieren ser ayudadas psicológicamente y que a lo mejor no tienen, a lo mejor no tienen ellas todavía una educación o no se las enseñaron desde chicas y regresan a lo mismo, pero ya no por trata, sino porque ellas lo deciden. Entonces siguen siendo víctimas que terminan en un hoyo muy hondo de decir, ¿sabes qué? Pues nadie me ayuda y la única manera de obtener dinero es regresando a lo que yo sé hacer y a lo que me enseñaron, ¿no? Como no hay amor desde el inicio de familia o de su alrededor, estas chicas terminan cayendo en el mismo hoyo, pero ahora por decisión propia. Siguen siendo esa víctima y no han querido que las ayuden y ellas no se quieren ayudar tampoco, ¿no? Entonces es muy complicado para las niñas que entiendan, ya una vez entendiéndolas, que ellas lo entiendan que ya no son víctimas, cambia su forma de ser, su actitud, sus relaciones de pareja, con la sociedad y todo esto. Miriam, hay otro punto que me gustaría abordar un poquito porque siempre, por ejemplo, activistas como Carla nos lo han dicho, pero creo que sería muy importante que nuestra audiencia pudiera escuchar o entender esa parte. Muchas veces le han preguntado a Carla o a algunas otras de las chicas con las que me ha tocado estar en conferencias, ¿por qué no escapar? Por ejemplo, las niñas que están en una esquina paradas, todos sabemos que quienes son víctimas de trata están amenazadas, están ahí obligadas, obviamente, por una u otra forma de violencia. Pero ¿tú qué nos podrías decir desde un aspecto psicológico, el por qué no escapan? ¿Cómo es que nuestra audiencia podría entender por qué una víctima de trata, aunque esté libre en una calle, pudiendo caminar, por así llamarle libre, ¿por qué no escapa? ¿Por qué no puede hacerlo? Ok, pues es buena pregunta, ¿no? Porque las chicas, aún estando en la calle, en una esquina, una vez sí tuve el valor de preguntarle a una de las chicas, incluso en la Merced, oye, ¿tú realmente sabes qué problema tienes? Sí, simplemente que me gustó hacer mi trabajo y no quieres salir de ahí. No, es lo que sé hacer y gano bien. Entonces fue así de, y tus compañeras sí, dice, las nuevas sí se quieren escapar. ¿Y qué es lo que las detiene, no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo me preguntaba muchas veces, ¿qué es lo que las detiene de escaparse? Simplemente es el miedo de las amenazas. El miedo puede cubrirte de la corona de la cabeza hasta la punta de los pies y manipularte. Ellos saben cómo manipularte, los tratantes saben hacerlo. Entonces, están tan oprimidas por esa parte de que usan toda la coerción posible para que te sometan. Entonces, todo ese miedo quiere hacer que no hables, que no digas. Porque aparte también, muchos de los tratantes tienen el poder de tener fotografías de familia, de tener algún familiar tuyo, de que tengan observando a alguien. Exactamente. Amigos, hermanos, hijos, primos, tías, toda la familia que puedas encontrar. Entonces, estas cosas obviamente hacen que la víctima no pueda hablar. Entonces, claro. ¿Cómo haces para que puedas decir, ayúdenme, si saben que tienen con un cuchillo a su hijo, ¿no? O sea, no pueden hacer nada. Realmente es una inmovilidad de manos. Claro, no, y más allá de todo esto que nos comentabas, creo que es muy importante que entendamos, ¿no? Que el fin de la trata de personas es convertir a un ser humano en un objeto susceptible de un intercambio comercial. Entonces, creo que esa es la parte más importante, ¿no? Que reducen humanos o que reducen personas a un simple objeto. Sí, y también otra parte de las que ellas no han hablado o no han pedido ayuda es porque a una de las chicas con las que he platicado me comenta que al quererse escapar ella pidió ayuda. La segunda ocasión me parece, pidió ayuda para escaparse, para que la llevaran a su casa, fue a una patrulla con la policía. ¿Y qué hizo el judicial, no? ¿Qué fue lo que hizo? Ah, no, sí le ayudó, no, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Pues regresarla con el tratante. ¿Por qué entonces las chicas no pueden pedir ayuda? Porque saben que ni siquiera, exactamente, y ni siquiera la policía puede cuidarlas, ¿no? Claro, es lo que hemos venido platicando, lo recordarás, Carla, en muchas ocasiones respecto de que, a diferencia de en otros delitos, ustedes saben que incluso los clientes son los policías, son parte de la cadena de victimarios que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo vives eso? ¿Cómo sobreponerte al hecho de que la autoridad que debe protegerte no lo hace y cómo logras saber en quién poder confiar? No confías en absolutamente nadie. El punto es que cuando las autoridades son tan bajos, perdón, tengo tos, y la mayoría de las personas que cuando están ahí piensan que cuando viene un policía te puede salvar, te puede ayudar, te puede, hasta un abogado, X persona, no, realmente esas personas son las que te pueden utilizar, las que te pueden engañar, e incluso pues son las que más te lastiman, ¿no? Porque se supone que ellos están ahí para cuidarte, ellos están ahí para apoyarte, porque pues para eso entrenan y para eso estudian y para eso los educan. Pero esa clase de personas, pues no, realmente hace que tú pierdas realmente la confianza de, ¿no? La confianza de tener una esperanza, de poder hablarlo, de poder pedir pues ayuda a cualquier persona. Y pues hasta los mismos tratantes te dicen, no, aquí nadie te va a ayudar, aquí tú vas a estar aquí, tú vas a estar trabajando, si tú pides ayuda nadie te va a ayudar, nadie te va a escuchar, y pues eso es cierto, ¿no? Ninguna de las personas pues te va a ayudar. Entonces es muy difícil confiar en una persona, es muy difícil que un cliente o una persona te diga, no, te puedo ayudar, ¿no? Y ha pasado casos, yo conocí casos que también habían chicas pues que se casaban con los mismos clientes, luego se volvían a regresar, las volvían a prostituir y era pues un problema, ¿no? Un círculo vicioso, claro. Entonces incluso los federales se vestían de civiles y estaban cuidando los hoteles, o estaban cuidando la zona, estaban con el fuete ahí. O sea, son cosas que dices que te hacen perder la esperanza de poder confiar en alguien. Y pues es muy complicado, bastante complicado pues hablarlo, poder expresarlo, poder decir, no, pues esta persona pues sí me va a ayudar. E incluso cuando llega uno a un refugio, cuando llega precisamente como por ejemplo contigo, es difícil como decir, bueno, pues sí, pero pues qué te platico, ¿no? ¿Qué quieres saber si ya sabes todo, no? ¿Qué te puedo platicar que tú ya no sepas? ¿En qué tú me puedes ayudar, no? Y a pesar de todo eso, pues eso hace que nos cierren, eso hace que esa persona se oprima, se guarde muchísimas cosas, porque pues para serte franca, la mitad de las, la mayoría de las sobrevivientes pues no platican todo lo que pasa, ¿no? Sino nada más una cierta parte, pues precisamente para poder expresarlos, para poder tranquilizarlos, y pues realmente ninguna de las víctimas ha podido contar realmente todo lo que sucede en sí, ese círculo. Entonces también me he dado cuenta yo que, por ejemplo, alguna vez escuché tu testimonio y decías que incluso los mismos padres entraban en esta área, ¿no? O sea, que no puedes confiar ni en la ley, ni en esta parte religiosa, ni en ninguna persona, ¿no? Que estuviera frente a ti. No había confianza totalmente en nadie. Yo creo que eso es muy complicado y muy difícil, que no haya una persona que pueda ayudarte. Y si la hay de confianza, creo que tampoco puede meter las manos, ¿no? Muchas de ellas les da miedo meter las manos o denunciar o decir o hacer, ¿no? También ese es el miedo. Pero mira, ya fíjate, una de las cosas es que cuando ya sales de todo eso, ya empiezas a como formar parte de una familia. Una familia me refiero a, por ejemplo, tú, una familia de amigos, compañeros, en un trabajo común, un trabajo normal. No sé, tu propia familia a veces de alguna forma por la situación en la que tú pasas, se vuelve pues más unida, más cercana, te empiezan a escuchar, te empiezan a ver, ya te empiezas a socializar un poco más, te empiezas a soltar lógicamente más. Y pues a veces pues sí llegas a tener, pues ahora sí que, por ejemplo, los amigos de la infancia, los amigos que, que dices, no, pues ese güey me caía bien mal, perdón, ese niño me caía bien mal. Pero pues hay puntos en los que dices, no, pues he pasado por tanto que digo, pues es mejor a veces confiar en una sola persona. En una persona me refiero, pues en cualquier persona. Claro. ¿No? Pero ya luego uno empieza a poder soltarse, a poder confiar en las personas nuevamente, pero pues es muy difícil, es muy difícil. Es un proceso muy largo. Poder confiar en una persona. E incluso poder pues tener experiencias comunes, normales, también como que ir, por ejemplo, a veces al cine, tener un novio, poder ir a comer con los amigos, pues son cosas que poco a poco pues tú vas a formando, tú vas explicando de que tú sí puedes conseguir un trabajo común. O sea, son esas cosas que dices, ella lo va a hacer, ella lo va a poder hacer. Y pues gracias a la ayuda, por ejemplo, tuya, de muchas personas que nos han apoyado, pues hemos tenido a muchas que han podido hacer muchísimas cosas y que nunca pensaban volver a hacerla. Pero pues gracias a ustedes hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Sí, claro. Y qué importante, chicas, eso que decían respecto de las autoridades. Sabemos que a nivel nacional hay muchísima corrupción, hay N cantidad de policías que en lugar de hacer su trabajo van y vulneran a muchas jovencitas en estos lugares, en zonas de tolerancia. Y en este sentido quiero platicarles algo que pasó en Chiapas, justamente el día sábado. Tres jóvenes hondureñas acudieron con las autoridades a pedir ayuda, ya que fueron engañadas desde su lugar de origen, desde Honduras, y traídas a Chiapas con la promesa de conseguirles un trabajo como empleadas domésticas. Sin embargo, en lugar de esto, fueron llevadas a una zona de tolerancia. Y qué importante es poder hablar un poquito acerca de este tema de las zonas de tolerancia. En muchos lugares están hablando a favor o de lo importante que es tener estas zonas de tolerancia para evitar que N cantidad de situaciones sucedan. Sin embargo, quienes conocemos este delito y quienes sabemos todo lo que hay detrás, sabemos que en donde hay trata de personas crece obviamente el narcotráfico, crecen los robos, crece la extorsión, crecen un sinnúmero de delitos. Y es bien importante que como sociedad entendamos que no porque existe una zona de tolerancia vamos a tener una entidad más segura. Por el contrario, permitir que en nuestro estado o en nuestra ciudad, en nuestra localidad, existan estas zonas de tolerancia, es estar dando o dejando la puerta abierta a que incluso las personas que nosotros queremos sean llevadas a estos lugares, sean engañadas y sean llevadas a estos lugares. Entonces, no permitamos en nuestras entidades o en nuestras localidades lo que no queremos para quienes nosotros queremos, para las personas que nos rodean. Muchas veces Rosy incluso lo ha comentado, si quieren una zona de tolerancia, perfecto, pues que se ponga enfrente de la casa de la persona que está apoyando estas zonas de tolerancia. Y no sé si ustedes quieren comentar algo al respecto. De antemano sí nos gustaría felicitar a la Procuraduría de Chiapas, porque hasta el momento sabemos que llevan 57 sentencias contra este delito. Es de los estados que más ha trabajado para prevenir o para erradicar este delito. Y no sé si quieran comentarnos algo, chicas. Pues mira, una de las cosas que hemos visto y una de las más ya comunes son las que ofrecen trabajos, ¿no? Y también, o sea, yo pienso y creo, o tal vez es tonto, pero a veces tiene que ver mucho con el gobierno. Si el gobierno pretende dar trabajos y pretende dar falsas esperanzas a esas personas que verdaderamente lo necesitan, hay personas que necesitan un trabajo común. Entonces, si una persona gana 5 pesos al día y con eso piensa que va a comer y con eso piensa que va a comprar una bolsita de frijoles, pues lógicamente si una persona le está ofreciendo un trabajo donde va a ganar 200 pesos de una familia de 3 o de 4 o de 5 y con 200 pesos puede ganar muy bien, pues qué va a decir esa persona, pues prácticamente rápidamente se va a ir con ellos, ¿no? Entonces la forma de engañar común es las falsas esperanzas de trabajo, las falsas de un futuro mejor, ¿no? Exactamente, y muchos ahorita hemos visto que ahorita, por ejemplo, y no es por echar de cabeza al Tron, al que quiere ser presidente, pues imagínate, ¿no? Todo lo que le va a quitar a los mexicanos que verdaderamente están luchando por un trabajo. Y hemos visto que en la frontera también se da mucho la trata de personas por buscar algo mucho mejor, ¿no? Ahora, si las personas o el gobierno se diera un trabajo, pues no necesitarían tener esa necesidad

también tener en cuenta que los chicos ahorita están usando mucho las redes sociales, que por ahí también los enganchan. Hemos sabido que ya saben los chavos que se enamoran solamente de un perfil, de una chica súper guapa, que tiene bikini o que en la selfie con no sé quién, ¿no? Alguien muy guapo, muy bonito, igual que las mujeres que quieren ver a gente musculosa, ojos verdes, moreno, alto, yo qué sé. Claro. Y realmente esas son las cosas que también nos enganchan. ¿Por qué? Porque esas son las cosas atractivas que nos dan, ¿no? Esas son las cosas que nos atraen. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pues se van, claro, con todo. Pero bueno, yo te quiero preguntar, Miriam, queridísima amiga Miriam, pues realmente, ¿qué satisfacción tienes de atender a cada una, pues realmente de nosotras? ¿Qué satisfacción te da el poder platicar con estas chicas que han pasado por, pues, por la situación en la que yo pasé? ¿Qué satisfacción te da de verlas sonreír de nuevo? ¿Qué satisfacción tienes de eso? Pues la verdad, por cada sonrisa de ellas, para mí es un logro, porque no es fácil recuperar la confianza, no es fácil volver a soñar, no es fácil tener esperanzas, creer en la gente, salir adelante, tener una carrera, trabajar, hacer mil cosas. Entonces, cuando yo veo eso y ellas se dan cuenta que están mal en varias cosas y que quieren cambiar, para mí es muchísima la satisfacción, es un gozo, una alegría. De verdad, hasta con más ganas voy a darles terapia, porque me doy cuenta que cambian, me doy cuenta que no es que les digas esto sí, esto no, no, no, no, sino que entres un poquito en su cabeza de ellas o ellos y puedan ellos entender y decir, sí, cierto, debemos hacer esto, tenemos que cambiar el otro. Y cuando yo veo eso, para mí es un gran gozo, la verdad. Saber que ellas están cambiando. Cuando yo regreso es con muchísimo más alegría verlas sonreír y que puedan tener su familia, y yo doy así como los testimonios a muchas personas que incluso son mínimas los detalles que a lo mejor pasan y les demuestro cómo sí se puede, ¿no? Entonces yo creo que es muy muy, ¿cómo lo podría decir? Es una satisfacción tan grande que por eso es que yo estoy trabajando, ¿no? Porque si no, yo me, como que diría, no, creo que no sirvo. Y sí me ha pasado, ¿no? Porque cuando yo digo, esta chica, en vez de avanzar, ya estaba avanzando y retrocedió, apenas me pasó, ¿no? Que unas chicas iban muy bien y adelante y todo, y apenas fue así de, renuncio a mis terapias, ya no me interesa. Entonces fue así de, quedé en shock, dije, oh, por Dios, entonces no sirven de nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo conscientemente sé que entran en depresión, y en esas depresiones aparte ellas no han podido salir. En ciertas cosas o detalles de la vida sí, pero en esa parte de la depresión, cuando se caen. Entonces es importante volverlas a levantar, volverlas a ayudar, trabajar y volver. Exactamente. Entonces, pues esa es mi labor, ayudarlas. A veces les comento a ellas, la verdad siento que a veces me involucro más de la cuenta, ¿no? Porque a veces es así como de te escucho y ya. Pero no, o sea, simplemente en psicología te dicen, escúchalo una hora, tú eres tú, yo soy yo, y olvídate de su problema cuando salgas de cerrando esa puerta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que les comento a ellas, creo que me involucro más de la cuenta, ¿no? A veces termino llorando después de la terapia así de, ¿pero por qué? ¿Qué gente tan injusta? Y así, y soy tan sensible, y me dicen ellas, es que tienes corazón de pollo, y creo que sí, porque me llego a involucrar más, y en la semana estoy, ¿cómo le ayudo? ¿Y qué más hago? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y en la semana ando al tanto de cada una de ellas, de cómo estás, cómo te sientes, y poderlas escuchar que van bien, para mí es lo mejor. Claro, y aparte abordas uno de los puntos más importantes, o que creo importantes resaltar, el hecho de que tú lo haces en un afán de ayudar, en un afán de verlas mejorar, de verlas crecer, de verlas superarse y salir de todo lo que vivieron. Y es algo que al final del día, por ejemplo, las terapias psicológicas sabemos que muchas instituciones las ofrecen a las chicas. Uh-huh. Sin embargo, el compromiso no es el mismo, ¿no? Lo que hemos hablado un poco o un mucho acerca del trabajo de la sociedad civil. Uh-huh. Y es bien importante que quienes estamos en esto no necesariamente lo hacemos por un pago, no necesariamente esperamos que de todo sea una situación, sino que lo hacemos por esa actitud de en verdad ayudar. A lo mejor no siempre podemos apoyar a todas, siempre va a haber alguien con quien más decidamos hacerlo, pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que nos mueven las personas, que nos mueve el poder ayudar a alguien a que esté mejor. Y eso es algo bien, bien valioso, sí. Miriam, lo que nos decías de buscar que estén bien, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante en toda la vida es el amor, porque el amor va a cubrir multitud de errores, de temores, de miedos. El amor va a hacer que la persona tenga confianza. El amor va a hacer que ellas mejoren, que ellas salgan adelante. Es importante, yo creo, que para que todos los que nos escuchan, que tengan mucho cuidado con las chicas, con sus hijos, con sus hijas, con ustedes mismos, porque pueden caer en esta situación, como bien lo decías, Carla, en un 2x3, en un cerrar y abrir de ojos, donde no te das cuenta. A veces somos tan vulnerables a caer, cualquiera de nosotros, como decía Carla, ¿no? Tuviéramos la economía o no, somos parte de la sociedad y podemos caer. Entonces yo opino que tengan mucho cuidado con las redes sociales, ¿no? Ya cualquier persona sabe dónde estás comiendo. Ya claro, cualquier persona te ubica. Tenemos esa costumbre de poner, estoy en café, exactamente. Fíjate, Miriam, pones que todo. Ahorita que tocas ese tema, justamente platicábamos Carla y yo en una emisión anterior, esa importancia de tener cuidado con las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Lo decía Carlita ahorita, sí. De cualquiera llega ya y tomando un café en tal lado, ¿no? Sí, exactamente. Con tal persona. O incluso los papás, sin darse cuenta, ponen en riesgo a sus propios hijos, sí, cuando publican, claro, en el festival de mi hijo, en, y ponen la ubicación. Entonces, la escuela y todo. Aprendamos, uh-huh, que si bien le toca a nuestro gobierno y a nuestras autoridades cuidar de un entorno seguro, uh-huh, para sus ciudadanos, también nos toca como ciudadanos aprender a cuidarnos, aprender a cuidar a los nuestros. Y justamente en ese sentido, nos llega una nota de Baja California, en Mexicali, de la importancia que es tener medidas preventivas para el uso de redes sociales con nuestros hijos. Así es, sí. Entonces nos dan algunos tips que creo que es muy importante que todos sepamos, como son los límites de acceso a las computadoras, conocer bien las herramientas de las páginas que visitan los jóvenes, y lo mejor o lo más importante, establecer esas reglas de uso de internet. Porque al final del día, si nosotros dejamos que los pequeños, que ahora son quienes están súper revolucionados, sí, con todo el tema, sí, los bebés, saben, o sea, ya los bebés ya saben ahí a picar, sí, todo. Exacto. Exacto, entonces también nos toca un poquito como sociedad aprender a cuidarnos, aprender a hacernos responsables. Hay un libro que trabajó la maestra Nuria Hernández, como directora jurídica del CEAMEF, que es un centro de estudios en Cámara de Diputados, que se llama A mí no me va a pasar. Este libro lo hizo de la mano de la diputada Leticia López Landero, y es eso, ¿no? Que creemos que a mí no me va a pasar, y como me veo tan lejana de ese tema y veo a los míos tan lejanos de una situación así, a veces no nos damos cuenta que es cuando más nos estamos exponiendo, uh-huh, a ser vulnerables, cuando, uh-huh, más nos estamos exponiendo, sí, a caer, claro, en estos delitos. Entonces, a todos los papás, a todos los jóvenes que nos escuchan, aprendamos a cuidar de nosotros mismos, aprendamos a cuidar de nuestra privacidad en redes sociales. Si están tomando un café o si están comiendo en algún lugar y lo quieren publicar, publíquenlo, pero ya que no estén ustedes ahí, sería al menos una de las recomendaciones iniciales. Sí, yo creo que sí podría ser importante. Incluso a veces yo les comentaba a los chicos que alguna vez les di clases, adolescentes, ellos eran de que estoy en tal lado y con tal persona y así, y ponen familia, vivo en tal lado, trabajo en tal lado, estudio en tal lado. Entonces les das toda la, o sea, ni siquiera tienen que usar tu vulnerabilidad para sacar toda la información que necesitan, simplemente es ver la página y saben lo que estás haciendo y en qué momento pueden presentarse en donde estés. No, y también a veces en por ejemplo en redes sociales también mentimos en la situación en la que estamos, ¿no? Mentimos cuando estamos felices, mentimos cuando estamos con nuestros padres, mentimos. Sí, sí. O sea, realmente no somos nosotros los del perfil, ¿no? Sí, queremos, sí, aparentar algo, entonces también de ahí se agarran, porque ellos son igual, son como psicólogos, ellos te saben. Huelen. Ellos saben realmente, sí. O sea, cada vez que nos tomamos una foto fingimos una sonrisa cuando, uh-huh, estamos tristes. Buscamos la mejor pose. Ajá, exacto. Claro. No sé, X. Entonces ellos saben, o sea, realmente ellos saben cuál es la posición de, por ejemplo, tu sentir de tus ojos, te leen los ojos, te leen la tez de tu cara, el movimiento, cómo te estás parando, en qué situación estás. O sea, realmente, te digo porque pues yo te puedo decir muchísimas cosas, no tengo mucha información, cuando quieras todo lo vas. No, o sea, eso es lo que pasa, ¿eh? Entonces, me refiero a que a veces también, por ejemplo, los niñitos, he visto que luego me llegan solicitudes de niños de 8, 7 años, 9 o algo por así, y dices, "Wow", ¿no? O sea, ¿qué no se supone que el Facebook es para mayores de 18? O sea, hasta ya los propios niños ya también tienen. Los padres se los hacen, ¿no? También. Claro. Exactamente. Pero no hay un súper importante, perdón que te interrumpa, hay algo que es súper importante y tú lo acabas de mencionar. mentimos en lo que subimos a redes sociales en cuanto a mi estado de ánimo, en cuanto a N cantidad de situaciones. Entonces, caigamos en esta realidad. Si nosotros estamos mintiendo en algo, es evidente que la persona que está del otro lado también lo puede hacer. Claro. O sea, indudablemente. Esa es una. Y la segunda, a veces damos mucha información de lo que sentimos. Exacto, de estoy deprimido, estoy súper feliz. Entonces creo que es bien importante empezar a cuidar qué exponemos de nuestra vida y qué no. En nuestras redes sociales. Todo lo que tenga que ver en redes sociales, ¿no? No, y aparte, por ejemplo, como lo mencionaba Carlita, y me ha tocado estar con ella cuando después de una conferencia a lo mejor los niños le mandan vía Facebook o vía Twitter algún comentario, alguna invitación de amistad, etcétera. Me queda claro que nosotros jamás vamos a buscar dañarlos, pero hay gente que sí está buscando sí esa es área mala, de oportunidad. Claro. Y entonces ahí la recomendación también para los papás es, veamos que si tenemos o si tienen niños menores de edad utilizando redes sociales, tenga todos los parámetros de seguridad que fueron implementados. Facebook tiene un excelente parámetro de seguridad para menores de edad. ¿Cuántos de los niños que conocemos menores de edad tienen una página con estas herramientas? Ninguno. Nadie. Al menos yo de los que conozco menores, ninguno lo tiene implementado. Claro. Y eso no es culpa de nuestro gobierno, eso no es culpa de Facebook, eso es únicamente culpa de quienes estamos detrás de ellos, padres de familia, vigilando lo que hacen en sus redes. Claro. Sí, pues realmente, pues nosotros, yo creo que nosotras tres y todo el equipo, pues ha visto cómo se ha crecido todo esto, ¿no? Aparte, una de las cosas que voy a decir, Evelyn, ¿cómo te has sentido en ver en progreso a cada una de ellas, de que tú también has pasado por situaciones en las que tú también has apoyado a diferentes chicas, a diferentes personas, tú las has visto crecer, tú las has visto llorar, tú las has visto, pues de alguna forma, de algún punto en su vida, pues no personal, digamos, pero en una forma muy cercana a ellas? ¿Cómo te has sentido en sentido de saber que has podido apoyar y aportar todo, ahora sí que, pues todo tu tiempo, todas tus horas, has ido a muchos lugares, has ido por ellas, las has traído, has llorado, has reído? ¿Qué has sentido? ¿Qué es tu trabajo más bien? ¿Qué has sentido con tu trabajo? ¿Qué satisfacción tienes de poder apoyar a cada una de ellas? Pues para mí la satisfacción que me da es justamente sentir que estoy haciendo algo bueno por otra persona. Quizá yo no he estado en esa situación, no sé lo que es estar en los zapatos de alguna de ellas, pero sí sé lo que es que cuando quieres a una de ellas o cuando te encariñas con una de ellas, es darle al 100 con todo en lo que puedas apoyarles. No con todas me llevo de la misma forma, porque como bien lo comentaba Miriam y como lo has venido comentando tú, algunas son un poco más cerradas en su trato, otras son un poco más abiertas. Creo que tú eres el mejor ejemplo de lo que para mí ha sido encariñarme con alguna de ellas. Para mí el verte reír, el verte crecer, el ver que estás buscando clases de una cosa, ver qué quieres hacer o tomar cursos de la otra cosa, es súper importante porque es como saber que lo que hago y que los altibajos que como en todo trabajo se tienen, valen la pena, ¿sabes? Es cuando dices, hoy me levanto porque sé que lo que estoy haciendo así ayude a una sola persona, va a valer la pena para siempre. Indudablemente a dónde te vayas tú en un futuro, a dónde se vaya Nelly o se vaya alguna de las chicas que conocemos y que apoyamos, el hecho de saber que les diste tu cariño, que les abriste tu corazón y que estuviste ahí para ellas en algún punto que fue importante y fue necesario, a mí me llena muchísimo. No, pues tráiganos los Kleenex, por favor. Vamos a llorar rotundamente. Estamos saliendo del programa. Sensible aquí. Y pues todos les damos muchísimas gracias por el tiempo que nos dan día con día en este programa. Y pues realmente les damos pues un saludo cordial a todos los que nos están escuchando. Nosotros estamos para prevenir y realmente en lo que necesiten ayuda, escríbanos a Comisión Unidos contra la Trata. También tenemos, por si quieren denunciar o hay una situación rara en su casa, con sus amigos, sus amigas, familiares, al 01800 55 33 00. Bueno, no me lo sé, pero de alguna manera se los di y pues de verdad muchísimas gracias. Realmente los padres de familia les pedimos que cuiden a sus hijos, a que darles un poco más de atención. De verdad eso les va a ayudar mucho. A veces pensamos que les damos toda la atención del mundo, pero realmente no es así. Muchísimas gracias y que tengan un excelente Miriam,